te quiero entregar una ansiedad, desesperación, el late sin cesar, que me buscarás, me quisieras, yo no lo puedo explicar, que me amarás y que me vieras una joya de valor, mi corazón, como pudiera merecer tu gran ternura y compasión. Es increíble, oh Padre Celestial, que puedas tú amar mi corazón. Entre tus manos estoy, moldéame, Señor, lo que una vez rechazó, hoy te alaba, al que me buscó y me encontró, aún herido. Qué gran precio Él pagó por mi corazón, como pudiera merecer tu gran ternura y compasión. Es increíble, oh Padre Celestial, que puedas tú amar mi corazón.